Què tal, amics? Benvinguts al show d'especialistes secundaris. Avui un show molt especial. De veritat que sí, molt, molt, molt especial, perquè per primer cop en 12, 13 o 14 anys d'existència d'especialistes secundaris, ara no sé quants anys són concretament, però per primer cop a la història, dos terceres parts dels membres d'especialistes secundaris es troben malalts amb un gripasso trencasso d'època. Per tant, al llit, i per tant no han pogut venir a la feina. Per tant, el programa d'avui serà, per primer cop, ja dic, un recull dels millors gags que jo personalment he pogut trobar, que pues, segurament no són els millors, però són els que jo he trobat. Així que aquestes són les coses, molt lamentable. Jo torno a dir que és el primer cop que passa a la història d'especialistes secundaris, però em temo que no serà l'últim. Per què? Perquè l'avançada edat de dos dels tres membres d'especialistes secundaris a mi em fa pensar que aquests dies tan lamentables de dos malalts a casa, dos dels tres, es tornaran a repetir. La mala vida comença a passar factura tant a l'Armand com al Nane i, en fi. Que us deixo amb un recull de gags i esperem que dilluns tornem a la normalitat i tornem a estar els tres membres d'especialistes secundaris aquí davant dels micros donant la cara. Apa, bon cap de setmana i a passar-ho bé. Sí que no ha visto ni un partido, ¿no? Yo soy voy a sitios con clase. Rafa Nadal también es del Madrid, ¿no? Sí, joder. sí, que fue completo la cosa. Estem a l'espera de que la persona amb la qual hem de parlar trobi un telèfon. Com que la setmana no ha fet més que començar, encara no hem mirat prou les notícies per intentar investigar alguna cosa. Diu, mira, això és un tema investigable, això, no? Això té tema. Clar, no ens ha donat temps. O sigui, hem arribat fa una estona del cap de setmana. Per això hem agafat la trucada, la primera trucada del primer tio que ens ha dit que vol fer-nos una revelació o potser és una denúncia. No sabem, però és un tio que vol intervenir. Trucada sin filtro. Clar, no tenim notícies, aquest tio vol intervenir. Ja està. La trucada sin filtro. Ja està dins. Es diu Jack Lluís i està al telèfon. Jack. Hola. ¿Revelación o denuncia? No, revelación. ¿Revelación? Una cosa de la que me he dado cuenta. ¿De verdad, y Paco? Y yo quiero compartir con vuestra audiencia. ¿De verdad, Paco? De verdad, Paco. Y supongo que este dato que quiere compartir con nosotros molará, ¿no? Porque si no mola... Mola muchísimo. Yo estuve viendo este fin de semana la película de los hombres guapos. ¿La de cuál? Ocean Searching. La de Clooney. Ocean Chichi. Al salir del cine yo pensé, ¿no? Ocean 13. Los 13 de Ocean. Venga. ¿No? Al salir del cine digo, estos tíos si hacen otra película se llamará Ocean's Fortune, ¿no? ¿Cómo dice? O sea, piénsalo, si lo piensas un rato, la cuestión es lógica. Mira, 11, 12, 13, coño, si hacen otra será 14, ¿no? 13. 11, 12, 13, 14. 13 en el Congo. Claro, claro, ya. Pues sí, que, sí. Sí, 11, 12, 13. Oye. Oh, digo que... yo. Of course, claro. Es que no. Es que a veces lo malo. No lo había pensado antes. Perdone, Jack, pero tiene usted toda la razón. Claro, es que a veces lo más claro no lo ves. Ya. Está ahí, el dato está ahí. Está ahí, lo tienes delante, no, y no lo ves, ¿no? Ya. 14, o sea, 14, claro, si sí. Hacen otra, si no hacen otra, no te será. Queda en 13. Ya, no, en serio, ¿para qué has llamado? ¿Para eso? No. Para lo de Ocean, no, de verdad, va. ¿Qué quieres? ¿Para quién nos has llamado? Quiero hacer una denuncia. Vale, no hay revelación, sino denuncia. Denuncia. ¿A quién quieres denunciar? Vamos al grano, denuncia, ¿qué? Bar Sidacos. Yo soy cliente, así tú. ¿De cada día? Y creo que están cometiendo engaño y timo. ¿Engaño y timo? ¿Pero a usted o usted a alguien? Porque... No, ellos a ella, en el Bar Sidaco. A ver, esto parece mucho más interesante que lo de Oceans, ¿no? A priori, ¿tú qué dices, Nane? Sí, ¿tiramos para adelante o qué? Tira. ¿Compramos? Total, ya está. Va, compramos. ¿En qué engañan a la gente en el Bar Sidacos? Bueno, zumo que te ofrecen, el zumo natural. ¿De naranja? Sí, te ofrecen zumo natural, sí, pero en verdad no es natural, es de bote. O sea, no es exprimido. ¿Qué dice? Es de bote. ¿Seguro? Esto joder, tengo aquí y me confirma. No frivolicemos con este tema. Esta afirmación es muy severa. Ojo, ¿eh? Te ofrecen zumo natural, seguro, y no se exprime. Seguro, totalmente confirmado. Ya. ¿El viernes? ¿Ves? Es de bote, dice. El viernes yo me senté en la vara y pedí, digo, un zumo natural, jefe. Y el dueño coge un par de naranjas y se mete en la cocina. Pero se dejó la puerta abierta. Ah. Y lo pude ver. Tú estabas sentado en la barra y viste a través de la puerta de la cocina. La cocina con dos naranjas. ¿Y qué viste? ¿Qué viste? Y bueno, pues que me llenaba el vaso con un zumo de bote. Anda. Pero lo más increíble del caso es que mientras yo le miraba, él también me miró a mí. ¿Qué dices? O sea, el tío se dio cuenta que le pillaste. Claro. ¿Y qué hizo? Nada. Se quedó así como si tal cosa, llenándome el vaso con el bote. ¿Qué? Y me saludó así con la cabeza y dijo, ¿Qué? ¿Mientras hacía eso? Sí, sí. ¿No se cortó? ¿Qué va? A luego sale de la cocina el tío Frescales y me dice, tenga, tu zumo natural. Pero bueno, pero qué morro. Yo le digo, ¿seguro que es natural? Y él, seguro, véngaselo rápido que se van las vitaminas. Encima con prisa. Le dice, recién exprimido. Digo, pero bueno. Bueno, y me clava 6 euros por el zumo y dice, es natural. 6 euros. Claro, el natural recién exprimido. Madre mía. La verdad es que esto pega un giro, ¿eh? Sí, inesperado. Sí, sí, completamente. ¿Y cómo que no le dijiste nada, hombre, Jack, por favor? Porque yo no me si tú, creía, tú viste que era de brick, de bote. Sí, sí, de bote. Y él me vio a mí como yo le veía a él. ¿Y por qué no dijiste pero nada? Él no dijo nada, él, porque, no sé, me parecía increíble, ¿no? La situación. Claro. No me creía lo que estaba. Es que era tan pasando. Descarado que no podía. Así que volví por la tarde para seguir investigando irregularidad. ¿Cómo? Para seguir investigando irregularidad. ¿Y has descubierto algo más? Sí, la piel de salchichón la quita con los dientes el tío guarro. Pero bueno. Por la tarde lo vi. La piel del salchichón. Por la tarde lo vi. La quita con los dientes. Mira, yo le pedí un bocata de salchichón por la tarde, sin hambre ni nada, y no tenía, era para investigar. Sí. Y él se mete en la cocina con una barra de salchichón y lo corta con la máquina, pero se deja otra vez la puerta abierta. Otra, y lo viste todo. Y lo vi todo. O sea, corta el salchichón en rodajas y luego le quita la piel una a una con los dientes y me lo pone en el bocadillo. Pero le miró otra vez como cuando lo descubrió. Exacto, ¿él le vio a usted? Claro que sí me vio, claro que me vio, pero no se inmutó el tío. Al contrario, escupió una de las pieles de rodaja al suelo y me dice, a ver qué hace Pedrosa el domingo. Madre mía. ¿Y qué pediste? ¿Cómo hace lo que se va la vitamina? Pero, ¿qué perdiste de para beber? ¿Y para beber qué pediste con el bocata? Otra vez zumo. Natural, ¿no? Natural, y me clavó otra de 6 euros y también lo vi como me llenaba del bote. Pero lo que no entiendo. Es más, delante, mientras yo le miraba, él se le acabó un bote, lo arrugó, lo tiró a la basura, sacó otro de la nevera y siguió rellenando. Y las naranjas en la mano, ¿no? Y dos naranjas encima de la pica. Una cosa, lo que no entiendo es por qué sigues yendo a este bareto, Jack, no lo entiendo. Ah, porque yo creo que zumo y salchichón no es más que la punta de iceberg. ¿De verdad, Paco? Ahí está pasando algo muy corto, de verdad, Paco. Más irregularidades. Mira, una cosa, vamos a hacer una cosa. Te vamos a ir llamando regularmente. Espera, explícamelo a partir de cuando yo te diga ya. Para que se venga para acá, man. ¿Qué ibas a decir? No, que este tío, que le iremos llamando regularmente para que nos comente cosas, irregularidades que puede haber en el bar Zidane. Buena idea, sí. ¿Te parece bien? Sí, porque ahí pasa algo. Sí. Ahí pasa algo. Bar Zidane, ¿qué oculta? Sí. Jack Lluís, donde quiera que estés, un abrazo. Anem a temes més seriosos. Ja sabeu que Barcelona s'ha sumat, juntament amb altres municipis del Principat, a la prohibició del burca i del niqab aquest. Saps, no? Aquesta decisió ja ha posat al punt de mira els samurais. Sí, aquests guerrers... Reiro. Sí, aquests guerrers japonesos que ja estan veient perillar la seva tradicional manera de vestir aquí a Catalunya. Hiroshi Preciosi és un samurai que viu i treballa al Garraf. Hiroshi. Bueno. Arigatoa, ¿no? No, que si hay alguien que se está riendo de esto ahora en casa, voy a ir y le rebano. Es que no hace ninguna gracia, Hiroshi. Bueno, viendo lo que les va a pasar a los que lleven burka, los samuráis, pues no las tenéis todas consigo, ¿no? Igual nos hacen cambiar la vestimenta, habéis pensado, ¿no? Pues la verdad que no las tenemos todas consigo. No. Muchos compañeros ya se han puesto en contacto conmigo para un tema de drogas, pero mientras hacíamos los business hemos comentado esto de la prohibición. Habéis hablado del tema, ¿no? Sí, y estamos un poquito moscas porque vemos la posibilidad de que se prohíba pues nuestra vestimenta guerrera, que incluye una cosa que tapa la cara, una especie, ¿no?, de bolsa en la cabeza, sí. Y eso debe ser un duro golpe, ¿no?, para los samuráis, que sois tan bueno, ¿no? Sí, pero entre nosotros esto que quede aquí. Sí. Yo creo que no va a hacer falta que los ayuntamientos prohíban la armadura samurái. ¿Ya? Porque no. Porque algunos de nosotros estamos ya bastante desencantados con la vida de samurái y vamos a mandar a tomar por saco toda esta vaina de los samuráis. Pero bueno, vamos bueno. a dedicarnos a otra cosa. Qué amargura, ¿no? Dejar el samurayismo. Pero no es muy normal oír a un samurái hablar así. Los samuráis normalmente son bastante, no sé, somos bastante implicados, sí. Con el rollo del honor y eso, pero... Somos un poquito perico morata, Sí, sí. Pero no, esto es inaguantable, ¿no? Todo este rollo del samurái, todo este código de honor, morir en la batalla o rajándote la barriga como un cerdo, llevar una vida errante, porque eres sí. errante, erras. No echas raíces en ningún lado, yeah. Es un asco. Bueno, tampoco será para tanto, hay gente peor, tío. Hombre, tú no sabes lo que me cuesta a mí hacerme este moño cada mañana. Precioso, de samurái. Te queda muy bien. Y lo fácil que es que se deshaga. ¿Sí? Yo llevo aquí en la muñeca, siempre tengo que llevar una gomita, ¿vale? De repuesto por si pierdo la de la que llevo en el pelo, pues hacerme otra vez una cola. Casi no puedo dormir nunca. Si ligo, no poderme a dormir a casa de la pájara que me he liado, porque a lo mejor no tengo goma para la mañana siguiente. ¿Por qué una pájara? Porque no puedes una chica decente. No, los samuráis somos muy de pájaras. ¿Decentes chicas a los samuráis? No, no, gracias, no, no. Y no me toques la cabeza, ¿no? Y no me toques la cabeza, por supuesto. ¿Tanto cuesta hacer ese moño, samurái? ¿Y en Barcelona? ¿En Barcelona? ¿En Barcelona? Más vale matarse a lo loco. ¿Pero por qué? Con la humedad. Ah, esto también lo dice Nane, que no se puede tener un pelo bonito en Barcelona. No, con esta humedad aquí en Barcelona el pelo se te riza como la picha un puerco. O sea, cada mañana estoy con la plancha al pelo como si fuera Aníbal Tiburó, planchando, que... Además, pero el pelo se reseca, Se reseca y se rompe. El pelo se reseca. Que y ya te puedes poner tú aloe vera. Ajá. En donde quieras. Bueno, una... Con el pelo mejor, ¿no? Sí. Ni mascarilla ni leche, esto no lo arregla nadie. Yo me tiro ahora hora y media peinándome cada mañana. ¿Qué dices? Yo me levanto, mira, yo vivo en Mollet. Yo me levanto cada mañana a 6:30 para estar al centro de la batalla. Al centro de la batalla a las 10. El campo de batalla a las 10. A las 10 en el campo de batalla, a las 6:30 me levanto. Y hay que estar niquelado. Hombre, no voy a estar con la coleta deshecha. Ya, pero tío, ese pelo, con ese mollo y con esa armadura, tío, los samuráis tenéis una imagen muy, muy, muy molona. Sí, la verdad, no es muy molona. ¿Verdad sí, que sí. te mola? Intenta cagar con la armadura. Es difícil. Y en uno de esos baretos que el lavabo es enano, que no te puedes girar sin chocar con algo. Que al final acabas matando a todos los del bar. Normal. Con la katana. Y la katana, por cierto, que no me la dejan entrar a ningún lado. Tú vas a un juzgado. ¿Y qué te dicen en el juzgado? Dicen, lo siento, la espada la tiene que dejar fuera. No es una espada, es una katana, ¿no? Y es una katana. Y además soy samurái, no puedo ir sin katana. Y me dice, pues no, entras chinaco. ¿Cómo? Eso el otro día en el juzgado. En el juzgado. Pero me no, dice, no, no el, de la puerta del, el de la puerta me dice, tú no entras con katana, chinaco. Bueno, es lo que hay. Pues no me extraña que quieras dejar esta vida de samuráis y todos son chinos, ¿no? Chino no somos todos chinos. ¿Qué estás haciendo? Los hay coreanos, los hay todos. ¿Qué haces? Llamando. Hiroshi, ¿a quién llama? A decir que lo dejo al jefe. ¿Quién es tu jefe? Pues el jefe. Sí. Oye. ¿Qué? Mi señor, soy Hiroshi. Hombre, Hiroshi, mi fiel guerrero, ¿qué nuevas me traes? No, nuevas malas, en todo caso, malas. Vale, lo dejo. ¿El tabaco? ¿La venta de farlopa? Que No, la vida guerrera de samurái, la del samuráyismo. ¿Cómo? ¿Hiroshi? ¿Qué de eso no? Pero si mañana peleamos contra el clan Sakiashi de Shichishes. No puede abandonarnos, eso es cobardía. ¡Oh, Dios, no, Hiroshi, no! No es cobardía, mi señora. Más sabe usted que en Shichishes aún hay más humedad que aquí. Y estoy harto hasta las pelotas, no aguanto ya esta vida más. Bueno, ¿sabes lo que significa eso? ¿Conoces el castigo? Conozco el reglamento. Serás decapitado en el jardín de mi castillo. Tu sangre regará mis rosales. Mi señor. ¿Qué? Es que será el último día. Claro. ¿Sabe? No quiero acabar yo con ese mal sabor de boca, con ese mal rollo, con ese recuerdo negativo, quieras que no, ¿no? Claro. No habrá otro castigo menos jodido que rebanarme la cabeza en un castillo bueno, suyo. Bueno, sí, una fiesta de despedida. Bueno. Elige, ¿qué prefieres? Venga. ¿Fiesta con barbacoa? Es que la leña la tengo mojada, porque vivo en Siche y no tengo cobertura. Ha llovido estos días. Las lluvias, ya sabes. Ha llovido bastante. Algo de picar y unos vinos. Vale. Prefiero la despedida, va. Yo también. Vale. ¿Me puede apuntar? Sí, hombre, claro que sí. La verja está abierta. ¿Traigo vino? Traiga vino. ¿Y traigo buñuelos? Traiga buñuelos. Muy bien. ¿Pues la fiesta cuándo? Esta noche. Vale. Vale. Besito, Hiroshi. Otro bien fuerte, mi señor. Vale. Es usted de los mejores jefes que he tenido yo en el mundo samurái. Ya lo sé. Te digo que si la fiesta voy yo solo y usted solo. No, hombre, no, que lleváis vosotros samuráis. Te viene el de gafas. Ya más ha cumplido 40 años. Ya, pero... podemos celebrarlo también. Ese siempre se va pronto. Nos quedamos, ¿qué decir? Nos quedamos los de siempre. En la piscina, ¿no? Exactamente. Igual la leña no está seca. Juegan a... No, a Marco Polo y se van acercando. Marco, claro. Polo, Marco Polo, Marco Polo, Polo. Hasta que acaban en el centro de la piscina. O jugar al ping-pong. Mi señor, gracias. Ping-pong, ping-pong. Se lo tomo bien, ¿no? Tu señor. Adiós. El mundo samurái, el mundo samurái tampoco es lo que era. Ni os hagáis ahora, no penséis que como que esto avanza. No es como hace 5.000 siglos. Dice que ya no hay radio como antes. ¿Quién dice que la radio ha perdido el swing? ¿Quién dice que los profesionales de hoy en día ya no son como antaño? La prueba de que estas afirmaciones son aseveraciones erróneas, la tenéis cada tarde. Me río de recordar sus gags. La tenéis cada tarde con los especialistas secundarios, que son los de recordar algunos de sus antológicos gags. Mientras la trisa son majísimos, uno hace un personaje, otro hace otra cosa, uno le pregunta una cosa al otro y van llamando un espacio entretenido. Especialistas secundarios, un programa de Tlisa, de muchísima Tlisa. Aparca aquí. Sí. Tira por ahí. Voy. Venga, mete primera. Sí, voy. Embraga y sal despacio. Ya. Estaciona cuando puedas. Voy. ¿Sabías que la profesión de mandón es una de las más solicitadas? ¡Chomo loco! Aprende a ser un mandón como Dios manda en la Academia de Estudios Tartufo. En nuestra academia los profesores no mandan, ya que en clase mandas tú. Dirige. Bien. Exige. Bien. Manda. Bien. Y serás el más respetado de todos por todos tus cojones y con todos los demás. Bien. Centro de Estudios Tartufo. Bien. Acércate y pide. Te atenderán correctamente y con educación. Bien. Existe un programa que se emite por las tardes en la cadena SER y que se llama el show de los especialistas secundarios. Bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas secundarios, yo pensaba que a lo mejor el título era el show de los especialistas secundarios, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. ¡Ahí viene otro! ¡Cuidado, Zen! ¡Ward, a tu derecha! ¡Estas rebajas atraen los mejores precios! ¡Lógico! ¡Son las rebajas ultramagnéticas de Warten! Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas. Llévate un Samsung Galaxy con pantalla táctil de 3 pulgadas, Wi-Fi, Android Gingerbread, antes 129, ahora por solo 89 euros. Y también en Worten.es. Le he conseguido a mi cliente Carlos 2.500 euros por una reclamación por un accidente. ¿También gestionáis estos casos? Claro, le redacté el parte y como somos especialistas conseguí una buena indemnización. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados. Ven al mercado de la fruta de Carrefour y llévate un saco de 6 kilos de naranjas por solo 50 céntimos el kilo. Amiguets, poques cafeteries trobareu com Bracafé, que s'aixequen cada matí, però cada matí, plogui, nevi, faci sol, facin futbol a la tele, cada matí s'aixequen per torrar-te el cafè expressament per tu, perquè tu arribis a Bracafé i tinguis el teu cafè torrat d'aquell matí, perquè el teu cafè tingui aquell sabor que no tenen altres cafeteries, que no tenen altres cafès, tios? I podríeu agrair una mica a Bracafé aquest esforç que fan d'aixecar-se cada matí, I no ho feu, així que us demano, per favor, que aneu tots a Bracafé, saludeu i digueu gràcies, Bracafé, per torrar-me cada dia de l'any al cafè. Gràcies, Bracafé, per ser com ets. Això és el que hauríem de fer tots, anar a Bracafé i aplaudir. Bravo, Bracafé. Bravo por ser como eres, Bracafé. Bravo, Bracafé. Escucha esto, oyente. Escucha. Es tan bello. Es la belleza más absoluta. Y hoy canto Oreus, pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la... hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo os divertéis? Ya no me acuerdo cómo se llamaba usted. Wenceslao Majadero. Ah, Wenceslao Majadero. ¿Qué le ha parecido esta intervención de estos dos? No he estado escuchando, estaba pues pendiente de lo que es mi texto. Concentrado en lo suyo, ¿no? Ya sabes que la contumacia puede ser un defecto si quien la practica es un delincuente. Más puede ser una virtud si... si lo que busca esta contumacia es un fin... Está, pues, todavía está concentrado, ¿eh? Es un fin, es el rescate de las palabras olvidadas. Así que yo practico una suerte de contumacia positiva que Roy está metiendo ya de entrada. Mi compañero le quiere decir algo. No, que se anime, que queda poco tiempo. Vamos allá, la palabra que rescatamos hoy es garbenejo. ¿Garbenejo? Garbenejo. Conozcamos antes su origen etimológico, ¿no? Garbenejo viene del griego garbeos. Claro, bueno. Dar vueltas. Que se refiere al paseillo que los filósofos se daban por las campiñas de los arrabales de la polis. ¿No? Garbenejo, estoy pasando. Sí, porque tiene mucho y es verdad, ya hay que abreviar. El garbenejo en principio es una especie de cabo pequeñito que servía para sujetar el foque al palo de mesana en la pova o al foque al palo de trinquete al baoprés en lo que es la proa, ¿no? Se ha metido en Google, ¿eh? Se ha metido en Wikipedia, el loco. Pronto los marineros experimentados se dieron cuenta de que este pequeño cabo no sujetaba nada de nada cuando hacía viento y confirmaron que se trataba de una cuerda inútil o cuerda tonta, que por cierto, cuerda tonta es como los marineros de Bristol, ¿eh?, llaman a su pene, la cuerda tonta. Maravillas. Una vez desterrado el garbenejo de las carabelas españolas por su inutilidad, la palabra sirvió para definir a una especie de idiota, ¿no? Se trata del punto exacto que está en la mitad del recorrido que va del memo al gilipollas profundo. Justo en el medio. Ahí. Encontramos a un garbenejo. Un garbenejo. Es más que un memo, no llega a gilipollas profundo, pero es más que memo. Punto equidistante, ¿no? Sí, más o menos. Uh-huh. Si os parece bien, mi ayudante Leo, actor en paro y un servidor, procederemos a una pequeña representación. Sí, del uso de la palabra garbenejo en el lenguaje cotidiano. Vamos a escuchar una situación en la que se utiliza esta palabra y así podamos nosotros utilizarla en ¿ya nuestra puedo vida. ¿Ya puede pasar? Adelante, Leo. ¿Cómo Leo. Estás hoy? Buenas tardes. ¿Te encuentras bien? Bien, sí. Me duele un uñero. Vale. Buen dato. ¿Has estudiado el texto? Sí, aquí lo tengo. Pues vamos a meterlo ahora allá, venga. Venga. Usted me pregunta, empieza usted. Empiezo yo. Vale. ¿Qué te pasa, Leo, que te veo tan alicaído? Pues que acabo de ver a un antiguo compañero de la facultad y está fatal. No me asustes, ¿qué le pasa? En la facultad era un memo, pero luego se hizo garbenejo. ¿Garbenejo? Y ahora es periodista del corazón. Lo siento, pero has de saber que un garbenejo siempre puede ir a peor. Ya lo creo. Give me five. Give me five. Por cierto, una cosa que... una pequeña puntualización. Un matiz. Leo, es evidente, no fue en ninguna facultad. Esto era una ficción. Era una ficción, claro. En la cual ha dicho, iba a la facultad, pero en realidad no. Leo, no hacía falta decir eso. A duras ahora tengo que tachar el currículum. A duras penas sabe leer. Se atan los cordones. Muy bien, majos. Wenceslao. ¿Hay paella aquí al lado? Gracias, ¿se viene? Por supuesto que sí. Grano a grano. ¿Vais a tomar paella? Grano, por supuesto. Yo voy a la whiskería. Marca aquí. Sí. Tira por ahí. Voy. Venga, mete primera. Embraga y sal despacio. A ver, estaciona cuando puedas. ¿Sabías que la profesión de mandón es una de las más solicitadas? ¡Chomo loco! Aprende a ser un mandón como Dios manda en la Academia de Estudios Tartufo. En nuestra academia los profesores no mandan, ya que en clase mandas tú. Dirige. Bien. Exige. Bien. Manda. Bien. Y serás el más respetado de todos por todos tus cojones y con todos los demás. Bien. Centro de Estudios Tartufo. Bien. Acércate y pide. Te atenderán correctamente y con educación. Bien. Bien. ayer los más fieles, los más viejos del lugar. Ángel de la Guarda, ¿qué tal? Escucharon como ayer, tú no estabas ayer, así que no me hables. Bueno, pero yo decía que estic ara y dic benvingut a la Porta del Misteri, Ángel de la Guarda. Pensaba que me ibas a pegar, ¿vale? Pues bien. No, no estaba, pues, mai de vida. Entonces, ayer ya les presenté, ayer no estaba Carmen. Pero ahora sí que estoy, cariño. No dije nada, me dijiste no digas nada y no dije nada de tu operación de pechos. Me han pasado el podcast ya, ¿eh? Hablaste de operación de pechos, pero al final nada, ¿eh? ¿Por qué nunca hablas al micro, con lo que te gustan los micros? Al final nada, porque no hay pechos para llevar a casa. Pero no me dijiste que tú era un tema de colores, que... No, era para aumento de pecho. Aumento de pecho, sí, y aumento de color, me dijiste. Color de pecho, me dijiste, voy a cambiarme el color de mis pechos. Bueno, pues quería otros pechos. Coño, ¿de otro color? Me he cansado, llevo ya 50 años con esos y digo, y no los hacen para llevar para casa. Yo me los quería y digo, dámelos. No los hacen para llevar, ya me los pongo yo. Me los pongo yo en casa. Take away, tú digas ahí, take away. Take away, y me dijeron que take away, nada, me tomé dos cervezas ahí para quitarme los chalillos. Bien, Carmen, gracias. Líneas abiertas ya. Recordarán los más viejos del lugar, como decía, que estamos ayer presentamos al profesor Candelo Peñazo. Hola, buenas tardes. Universidad Politécnica Cárnicas González. Efectivamente. Y experto en antropología. El doctor Candelo venía de una estancia en África de 17 años, ¿no? 17 años estuve allí estudiando una extraña tribu. ¿En qué parte de África, perdón, profesor? En la del centro. No, ¿sabes? En las montañas angoleñas. Ah, vale. Eso está en el centro, o sea, te pongas como te pongas. Perfectamente. Entonces, son esta tribu, como ya dije ayer, es una tribu que no ha tenido contacto con el hombre blanco. Y viven en un pequeño bosque selvático en las cumbres de las montañas angoleñas del centro de África. Y lo que descubriste allí es realmente sorprendente. Vamos a ver, yo enseguida que llegué a ese sitio me percaté de que los miembros de esa tribu, en vez de desplazarse por el suelo andando como todas las personas humanas, exactamente, iban por los árboles de rama en rama, impulsándose con los brazos de sus fuerzas. ¿Como monos? Efectivamente, como monos. ¡Como monos! ¿Como el varón rampante? Hay que dejar... Perdón. Hay que dejar que se cree un ambiente. Bien, se desplazaban como monos, pero eran personas. Efectivamente, eso pensaba yo, ahí está el caso. Pensabas tú. Claro, entonces yo llevaba ya 16 años estudiándoles cada día por la mañana, y me decía a mí mismo, vuelve para Europa, que cuando enseñes que a estos humanos que se mueven como monos y comunican como monos y se dan por detrás como los monos, vas a triunfar en todos los congresos de humanoides raros. Tú ya tenías mucho material. Ya tenía sobre material, este, había hecho ya... Estos monos. Había hecho muchas grabaciones. Hay estos humanos muchas que grabaciones, muchas filmaciones. Entonces, cuando estaba a punto de echar una meada por allí, por el bosque, y volverme para Europa, resulta que pilla uno de esos humanos depilándose. ¿Depilándose el qué? Todo. Todo entero. O sea, excepto los pelos del pubis, las axilas y la cabeza. ¿Pero eso por qué? Porque en verdad son monos, o sea, son monos que se depilan para parecer humanos, pero son monos, los he llamado yo mismo, les he bautizado como los monos Gillette. Pues muy bien, muchas gracias por venir. No, pero vamos a ver. Esto es un rollo... Son chimpancés. A ver, no es el rollo chungo que tú traes, esto es antropología loca. Chimpancés que se depilan para parecer humanos, o sea... Un chimpancé tiene pelo en todo el cuerpo, pero estos se depilaban y solo dejaban el pubis, las cejas, la barbita Guardiola. Efectivamente. Y tal, para parecer humanos. Para parecer humanos, o sea... ¿Les metiste bronca? Sí, claro, y además quieren aprovecharse para cuando venga alguna investigadora científica que esté buena, ligársela y llevársela al catre. Ah, por eso lo hacen, por eso quieren simular ser humanos. Claro. Malditos monos, ¿eh? Malditos monos, ¿eh? El chasco supongo que enorme, ¿no? Es enorme porque yo mismo me tiré a varios de esos... Bueno. De esos primates pensando que eran humanos, ¿verdad? Pensabas que eran humanos. Pensando que eran humanos, dije, esto es... Ese es rubio para mí. Bueno. Pues ya lo saben, monos Gillette. Los monos Gillette. No sé si ha quedado claro. Muy claro. Pero sí, este es el caso increíble. De antropología. No puso de resistencia. Que no. Claro, y usted tampoco es de los que ponen resistencia. Lo tengo grabado, si quieres os lo paso. Vale, sí. Te lo llevas tú, ¿verdad? Sí. Al profesor este. Gracias, Candelo. Vale. Ángel, en de parlar. ¿Me ata esta... usted la bota? No. Hemos hablado de la sección, ¿eh? ¿Por? Radio Barcelona. Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.